telec-tec-tec-tec. Violando lock, toc, toc, toc. A cocô, tiliquitiu. Ano 2000. Ano 2000. Telec-tec-tec-tec. Radio, telec-tec-tec-tec. MP3, toc, toc, toc, toc. iPhone, iPod, toluc, toc. Boom, boxe. Boom, boxe. Ciência incitada fará o sinal da cruz e acenderemos fogueiras para apreciar. Aquí una revista de propuestas que conectan con el Brasil del futurismo, del romanticismo y del escapismo terráqueo. El polvo que levantan las corrientes que centralizaban al indio que camina, corrientes que debaten contra las teorías niveladoras que reparten exorcismos entre la gente de bien que ni gasta en pantalones cortos ni se embelesa mirando las estrellas. Por ello, hay aquí mucho reciclaje, composiciones que vierten sus garras en los cimientos del lodo y también en los cimientos de las grandes estructuras urbanas y se terminan alimentando con el producto. Al reclamo modernista y tecnificado a través de la antropofagia. Y como ejemplo del presente hemos comenzado con este tema. Perfecta obertura interpretada por Tom C. en diferentes compañías y vamos a continuar escuchando a Paralamas do Sucesso acompañados del compositor, del intérprete y violinista Jorge Mautner en esta canción titulada Scream Poetry. Thank you. Eu posso sentir o que a paixão faz em segundos. Eu posso sentir o que o amor fez depois de anos. Eu gosto de sentar nos telhados pra ouvir o que as casas dizem ao meu redor. Eu gosto de subir nos telhados porque eu consigo ver o mundo melhor. Grite em poesias que eu te amarei, até a minha ida. Grite em poesias e o mundo tem a palavra que você pode escrever. Eu posso sentir o que a paixão faz em segundos. Eu posso sentir o que o amor fez depois de anos. Eu gosto de sentar nos telhados pra ouvir o que as casas dizem ao meu redor. Eu gosto de subir nos telhados porque eu consigo ver o mundo melhor. Grite em poesias que eu te amarei, até a minha ida. Grite em poesias e o mundo tem a palavra que você pode escrever. Grite poesias. La lucha entre lo que se llamaría increado y la criatura, ilustrada por la contradicción permanente entre el hombre y su tabú, el amor cotidiano y el modus vivendi capitalista, antropofagia, absorción del enemigo sacro, para transformarlo en tótem, la humana aventura, la terrenal finalidad. Pero solo las puras élites consiguieron realizar la antropofagia carnal, que trae en sí el más alto sentido de la vida y evita todos los males identificados por Freud. Males catequistas. A gente samba em toda a fogueira. Lo que acabamos de escuchar era Morro Eléctrico de la banda internacional Zuko 103, perteneciente a su notable disco Tales of High Fever del año 2000. Y la lectura anterior nos situaba en el año 1928, en el número 1 de la revista de Antropofagia. Ahí estaban los escritos del poeta y del ensayista Oswald de Andrade, y estaban también todas las premisas que dejó para la alegría de los tropicalistas y otros vampiros amantes de la fiesta. En la tercera entrada de esa revista, la referencia a los indios, la referencia al tupí or not tupí, y la enorme banda Pedro Luis Eaparede tituló en el año 1997 su disco Astronauta Tupí, pero no sería hasta el año 99 cuando, publicando el que para mí es su mejor disco, Étudo un Real, incluiría una canción precisamente titulada Astronauta Tupí, en el que encontramos a el hombre que se esconde entre los árboles, pero motorizado. Brasa, nossa casa em fama com preto no branco. Delírios dessa febre verde e amarela em fevereiro. Tem pandeiro e tem tamanho. E tem cabral e patrocínio, padroeira parecida. Garrincha quando a gente joga bola. Tá na alma brasileira, no suor da lavadeira. Fala, mangueira, tira da cartola. Piratas, traficantes de mulata, branco, rastafari, índio de avião. Digam a origem dessa civilização. Diz, chavante, diz. Diz, chavante, diz. Eu vou dizer. Tupi na mamororo, guerrilha interna. Teu bicho se jogando vírus no disquete. Chufando as ondas norte e sul, litoral interior. Deixei na rede, me tornei navegador. E lampião, morisco, anastácia, zumbi. E chama coco de embolado. Indígena, principalmente la tupí y guaraní. Y como comenta el antropólogo Darcy Ribeiro, la sociedad brasileña, que sobre todo en su faz rural conserva un evidente aspecto tupí, reconocible en los modos de garantizar la subsistencia y en diversos aspectos de la cultura. Esa semejanza aún hoy sorprende a cada sertanejo que se acerca a un grupo tupí al ver que cultivan las tierras, preparan los alimentos y los consumen del mismo modo que ellos mismos. Al reconocer el gran número de expresiones comunes para designar las cosas y al verificar que ambos participan de muchas concepciones de lo sobrenatural. Y el trasplante al urbano y la conservación de las costumbres antropófagas están presentes también en un disco facturado por Fernanda Abreu y que también incorpora muchas conexiones musicales con el disco que acabamos de escuchar en cuanto a colaboradores y en cuanto a producción y también en cuanto a contexto histórico. Un disco, el de Fernanda Abreu, que incluye una canción como esta en la que propugna la vertiente caníbal de la urbe paulista. Sou urbano canibal feito de carne e aço, semente bagaço plantado no asfalto no meio de tudo. De pedra, sou do arranha-céu. Sou Hemos hallado las pistas y los encuentros sobrevenidos en un artículo estupendo del joven profesor y poeta argentino Mariano Dubin. Y ahí están esas representaciones y esas reflexiones sobre el manifiesto citado y el indio y la antropofagia. Ese manifiesto que se describe en el artículo como una propuesta para constituir una nueva identidad nacional basada en una doble revolución: moral, la instauración de la antropofagia, y social, la instauración del matriarcado. Y entre tanto, la conexión nos lleva a una inusitada California medieval a través de una recreación de uno de los cantos de Vinicius de Moraes y Baden-Powell, en este caso en la voz de Mia Doy Toz. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Thank you. quiser, amor, vem comigo a Salvador para ouvir e amanhar a cantar. Proclamas y asertos diversos en el manifiesto y descubrimiento en Pernambuco a través de los registros editados por Mundo Libre S.A., que en su momento, en el año 2000, quizás el descubrimiento se produjo o se registró en el año 1999, se detectó y se difundió de manera limitada la información rescatada de sus últimos descubrimientos en la región. Una nueva especie derivada de una serie de sustancias que habían dado lugar por poco a un ser casi humano. Desenvuelto en un centro secreto y, por supuesto, gubernamental, provisto de inteligencia MIDI y construido a base de silicona. Y las certezas, las dudas y el arrastre global de todas las diferencias y todas las cuestiones filosóficas que suscitaba este nuevo ser se apuntan de manera un tanto emborronada en este Porpuco. Mundo Libre. Quase sempre otimistas, tudo vai dar quase certo, pois o ano está quase acabando. Depois temos quase certeza que dentro em breve teremos um quase alegre carnaval. Por pouco não trouxemos o Penta, quase acertamos na loto, quase compramos a casa, quase ganhamos o carro. A moça da banheira ficou quase nua, a gostosa da praia quase dá, não dá, quase dá, não dá mole, não faz. Não busca, quase ficamos no emprego, quase pagamos a dívida, quase evitamos a falência. A moça da banheira ficou quase nua. A gostosa da praia quase dá, não dá, quase dá, não dá mole. Contribuintes não contam, torturadores não sentem, esculturas de lama não morrem, jornalistas mortos não mentem. Quase abraço pra eles. Votamos no quase honesto, pois quase confiamos nele. Acabamos de entrar pelo cano, por pouco não reagimos, quase nos revoltamos. Mas quase confiamos na justiça e na sorte. Esquivamos con fortuna las flechas catequistas y antes de escuchar una canción de Cibel, vamos a hacer la oportuna proclama respecto del crowdfunding que emprendió hace unos días Radio Topo para poder dar cobertura a sus mejoras. Toda la información la puedes encontrar en la página web de la radio, en www.radiotopo.org, donde se dan todas las informaciones precisas para que puedas acceder a este crowdfunding necesario y oportuno para que continuemos emitiendo con las mejores garantías técnicas. Y lo dicho, vamos a escuchar a Cibel, que hizo su particular viaje sideral representando un nuevo modelo de hostelería más allá de la tierra, y esa aspiración está representada en esta canción titulada Man from Mars. I saw he came from the stars, came all the way from Mars to my backyard. He had a shiny golden suit, his eyes were pale blue. He came to ask me I el mito de la última migración y un camino abierto a través del aire es lo que aparece en muchas representaciones que reproducen el viaje final de la minoría. Los campos se abandonan y no se siembran, al año la selva y los edificios se olvidan en la estructura. En última instancia, los patrones mueren de inanición, tras un breve y fallido episodio de antropofagia. Caraiba o Tupí, hay un momento de revelación que es un desplazamiento y, al igual que los negros decidieron viajar a Marte, los indios, los únicos que se entendían con las plantas, optaron por sumergirse en el agua y dejar de ser sombra. Brasília. A Cidade, una versión de Chico Sainz y Nassau Zumbi, y una celebración con un montón de gente. Otto, Fred 04, antes también en Mundo Libre. Por ejemplo, Eugene Hoots de Gogol Bordello, la voz de Gogol Bordello. O algún otro artista que ahora mismo no puedo recordar. En cualquier caso, una celebración que permite dar paso a un disco de Lenine que oportunamente y para el programa de hoy se titula Falange Caníbal, una canción titulada Sonei y que nos trae el sueño de la revolución caraíba, la unificación de todas las revueltas. Lenine. Que se tornem adultos e comecem a viver por sua exclusiva conta e tracem o seu próprio destino. Y terminamos con una canción de Adriana Calcañoto titulada Pista de Danza, con la participación de Wally Salomón, y una última entrada de El Manifiesto Antropófago. Fue que nunca tuvimos gramáticas ni colecciones de viejos vegetales y nunca supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo y continental. Holgazanes en el mapa mundi del Brasil. Nunca admitimos el nacimiento de la lógica entre nosotros. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Quando criança, me assoprou no ouvido um motorista que os bons não se curvam. E eu, confuso, aqui nesta pista de dança. Perco o tino, espio a vertigem do chão que gira tal qual parafuso. E o tapete tira debaixo dos meus pés. Piro nesta pista de dança. Curva que rodopia. Sinto que perco um pino. Não sei localizar-se na cabeça. Esqueço a meta da reta e fico firme no leme que a reta é torta. Rei, rainha, bispo, cavalo. Tiro um fino com o destino e me movimento ao acaso do azar ou da sorte. No tabuleiro de xadrez, extasiar. Piso, hipnotizo, mimetizo a dança das estrelas aqui neste ponte. A espiral de fumaça me deixa louco e a toalha felpuda suja me enxuga o suor do rosto. Aqui nesta rei, narro a rapsódia de uma tribo misteriosa. Imito o rodopio de peão bambu. Ei, ei, ei, tumba lele. É o jongo do cateretê, do cateretê. É o samba. Crescente ao minguante varia. Inicia e finda, e finda, e inicia, e vice-versa. Nesta pista de dança. Ei, ei, ei, tumba lele. Nesta pista de dança. Ei, ei, ei, tumba lele. Nesta pista de dança. Ei, ei, ei, tumba lele. Nesta pista.